Muy buenas, este es el resumen de InfoCatólica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana, en una entrevista concedida a Ignacio Villa en la mañana de COPE, Monseñor Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, volvía a referirse al papel del rey a la hora de firmar la ley del aborto. El obispo ha dicho que el rey seguro que sabrá, como católico, adecuarse en sus actuaciones a la moral católica, que es una para todos los católicos. El rey, sin embargo, ha firmado, ya que el jueves siguiente aparecía recogido el texto de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Además, el terremoto producido en la madrugada del domingo dejaba una cifra provisional de 700 fallecidos en Chile. Se ha declarado el estado de excepción en dos regiones del país y Cáritas se ha puesto diligentemente manos a la obra para atender a los muchos afectados. Este pasado lunes, 1 de marzo, Cáritas Chile se movilizaba para atender a las víctimas del terremoto. La coordinación se está realizando con el gobierno y otras organizaciones civiles para establecer una red nacional de ayuda que permita superar las grandes dificultades en las comunicaciones. El presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, Monseñor Alejandro Goic, ha confirmado también que todas las parroquias y centros locales de Cáritas en Chile están sumando esfuerzos para atender a las víctimas de esta catástrofe. Otro país donde la situación se hace cada vez más complicada es Irak. Centenares de cristianos iraquíes participaron en una protesta pacífica este domingo en Bagdad, cerca de Mosul, para rechazar la ola de violencia fundamentalista que ya ha costado la vida a una decena de cristianos. El martes 2 de marzo, cientos de activistas del lobby gay impidieron en Bolduque el desarrollo de la misa dominical en la Catedral de San Juan de Hertogenbosch. La turba acudió con triángulos, pelucas y disfraces rosas. Interrumpieron con gritos la homilía. Anticipándose a la agresión, la diócesis anunció que no se distribuiría la comunión para evitar profanaciones y sacrilegios. La polémica se desencadenó cuando el párroco negó durante la tradicional misa de carnaval hace algunas semanas la comunión a Gis Vermeulen, el joven que había sido elegido este año príncipe del carnaval por ser gay y tener pareja. Este miércoles 3 de marzo, InfoCatólica anunciaba la visita del Papa a España para noviembre. Su Santidad Benedicto XVI recorrerá Santiago de Compostela como peregrino de la fe el 6 de ese mes y al día siguiente llegará a Barcelona. Por otro lado, se reabre la polémica en torno a los crucifijos en Italia. El ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de acoger la petición de Italia de reenviar a la Gran Sala la sentencia que considera la presencia del crucifijo en las aulas contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Jueves, el catedrático de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Comité de Bioética de España, César Nombela, defendió que la existencia humana comienza desde la concepción y se mostró contrario al aborto, que a su juicio aboca a una evolución demográfica bastante oscura. En otro orden de asuntos, tras la publicación de los datos de fallecimiento del INE, que sitúan el suicidio como primera causa de muerte no natural en España, No Más Silencio recuerda la estrecha relación del síndrome posaborto con los suicidios y autolesiones. El estudio del Semergen del año 2006 ya reveló que el suicidio era la primera causa de muerte entre mujeres de 30 a 34 años en nuestro país. Finalmente, el viernes, Santa Sede ha anunciado la apertura de una comisión de investigación sobre las supuestas apariciones en la localidad de Medjugorje, fenómeno que cuenta con apasionados defensores y millones de peregrinos cada año. Sin embargo, también ha despertado grandes críticas a la Iglesia, especialmente las del propio obispo de la diócesis en la que se encuentra Medjugorje. La comisión, presidida por el cardenal Ruini, buscará aportar luz a esta cuestión y quizá dar una solución definitiva sobre la misma, solucionando así la situación ambigua de la parroquia y de las peregrinaciones a la misma. Su información en infocatólica.com.